los medios tradicionales, te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Acá estamos nuevamente en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Usted lo ha dicho. Bueno, se firmaron ayer y eso estuvo muy bien explicado en el programa de ayer, justamente. Se firmaron el jueves. Y ayer, vamos de nuevo, ayer estuvo muy bien explicado en el programa Enredando las Mañanas, que hicieron los compañeros allí en La Rioja, Radio Voces, efectivamente. Esto del TPP. Nosotros en este momento estamos comunicados con Jorge Rulli para ver algunos de esos aspectos del TPP, como es, por ejemplo, el tema de la ley de semillas que se viene, que está dando vueltas y que ya en algunos países de Latinoamérica está absolutamente instalada, en qué nos podría afectar. Buenos días, Jorge Rulli. Buenos días. Gracias por llamar. No, gracias a ti por atendernos en esta mañana de feriado. Bueno, ante estos temas, lo primero que me parece que habría que explicar para el gran público es la importancia que tiene el tema de la agricultura hoy, de la agricultura y del comercio internacional y de los mercados globales. Uh-huh. Generalmente cuando se habla de política no se mencionan estos temas, los mercados globales, a los cuales las economías se supeditan, ¿no? Y los mercados globales, ¿qué te piden? Te piden masas de commodities, que en el caso argentino es soja, pero en otros países puede ser la palma aceitera. Claro. O puede ser el salmón. Bueno, entonces ahí viene, ¿con qué se producen esas commodities, ¿no? Y ahí viene el interés ¿por qué? Por las patentes, ¿no? Claro. Porque se apropian de toda la cadena, de toda la cadena de la producción. Claro. Y lo que va quedando olvidado es la vida campesina, las pequeñas producciones, esos huertos que teníamos detrás de la casa, los mercados globales, los mercados locales. Claro. Las ferias, todo eso va quedando olvidado y nos van cambiando el mundo, ¿no? Sí, sí, seguro. O sea que estas leyes de semillas que se impulsan prácticamente idénticas, ¿no? Sí. En toda Latinoamérica, responden a estas necesidades. Y responden a esas leyes generales. Uh-huh. En algunos países inclusive se las llama la ley Monsanto, justamente para que la gente tome más conciencia del interés. Claro. Uh-huh. Hay un video muy interesante de la presidenta Cristina, donde ella, que es muy indicativo acerca de cómo se visualiza el Estado, que ella, no sé si lo recuerdas, que ella dice, nosotros estábamos contra las patentes. Dice, pero como ahora el Estado argentino tiene patentes, nos interesa vender esas patentes, y por eso hemos cambiado la doctrina y ahora estamos a favor de las patentes. Y ahí se ríe. Claro. Como si fuera una picardía, pero en realidad, claro, entonces tenemos que desenvolver el ovillo, ¿no? ¿Cómo es eso de que tenemos patentes? Claro, el Estado argentino ha incorporado lógicas empresariales. Y entonces se ha asociado con empresas privadas. Y, por ejemplo, tiene una soja resistente a sequía. Ajá. Entonces, pero de todas maneras, eso dé pie a que cambie una política me parece que no puede ser de ninguna manera, ¿comprendes? Sí, además por ahí hay formas de hacerlo, ¿no, Rulli? Porque yo recuerdo una conversación con Augusto Arangui, allí en Federal, sí. Que él hablaba también que la municipalidad había invertido para hacer patentes, pero lo había patentado simplemente para que otro no se lo apropiara, no para que fuera, para que tuviera que pagarse royalties por ese. Bueno, trabajo. Esta es una vieja polémica. Sí, es una vieja polémica que en los foros de Naciones Unidas se ha debatido, no se ha resuelto, sobre todo en el caso de la de las plantas que no tienen, digamos, que han pertenecido a la cultura milenaria de los pueblos y que de pronto va una empresa norteamericana y la patenta. Claro. ¿No? Entonces, una alternativa, a mí me parece bastante odiosa, que es, bueno, patentarlo todo a nombre de los pueblos para que el otro no te lo patente, ¿no? Bueno, entonces yo me parece que es una batalla que siempre vamos a perder. Esa, claro, claro. Lo absurdo es que hayamos llegado a que alguien te pueda patentar un fruto en Estados Unidos, un fruto colombiano, un fruto brasileño, ¿comprendes? O una hierba con propiedades medicinales. Y claro, te imagínate, en Chicago o en alguna ciudad de esas te sale un aviso por si alguien protesta, nadie se entera, por supuesto. Y te patentan, claro. Te patentan una, qué sé yo, el zapallito de tronco, viste, que es argentino, ¿no? sí, bueno, claro. Pero son las situaciones demenciales que va creando la globalización. Yo no creo que haya que responder con más patentamientos, habría que responder sí, con algún tipo de protocolos y de acuerdos jurídicos de que impliquen una mayor soberanía. Lo que pasa, viste, nosotros como grupo, y yo particularmente, siempre he reclamado esto de sacar los alimentos de la Organización Mundial de Comercio. Ajá. O sea, discutamos otras cosas, no discutamos la comida de los pueblos, no, porque si no terminamos en esto de cómo se resuelve el hambre del mundo. Y cuantas más soluciones tenemos, más hambrientos hay, ¿has visto? Claro, claro, claro. Porque también ese es otro tema que hay que conversar. Uh-huh. O sea, se justifican muchos negocios, se justifican en que hay que alimentar los hambrientos. Claro. Bueno, en el caso argentino se ha repetido durante los últimos decenios que nosotros alimentamos a 400 millones, digamos que producimos como para alimentar a 400 millones de habitantes. Entonces muchos grupos de izquierda arguían: qué injusticia. Nosotros producimos para alimentar a 400 millones de habitantes y no podemos alimentar a los 40 millones de argentinos. Uh-huh. Bueno, no, era incorrecto. En realidad nunca hemos producido para alimentar 400 millones de habitantes o de personas, sino que hemos producido para alimentar los cerdos de China, que es muy diferente. Claro, claro. O rumiantes en Europa o gallinas en Indonesia, ¿comprendes? Pero sí, sí. En realidad producimos piensos. Y nosotros pasamos de producir los mejores alimentos del mundo a producir forrajes y nunca lo quisimos aceptar, nunca lo hicimos público, ¿no? Yo creo que es un problema grave. Y ahora sí, ya el INTA, el CONICET están reconociendo públicamente, pero como si les costara un gran esfuerzo, que la Argentina produce piensos y claro. Produce biocombustibles, claro. Pero en realidad no alimentamos a nadie. Exacto, claro, claro. En todo caso, indirectamente los alimentaríamos, ¿no? Pero ya no producimos alimentos de calidad hace muchos años. Uh-huh. Este afán por el patentamiento, este interés profundo por el patentamiento de, sí, Monsanto, pero me imagino que también Syngenta, que ahora pasó a ser de capitales chinos, otras, no solo Monsanto, ¿no? Estará detrás. Sí. ¿Este interés es un paso más o es pensando claro, que se tienen que salir de es la producción? Claro, es un paso claro, más, es un paso sí. más. Claro, digamos, los pueblos se manejaban con semillas de variedades. Claro. Después vinieron los híbridos, que permitían una situación ocasional de mayor fortaleza, rusticidad o de mayor capacidad de producción. Pero los híbridos no son permanentes. Si utilizas la semilla de los híbridos, pasa como si vas al mercado argentino, a veces ves una sucesión de zapallitos todos diferentes. viste que unos redondos, otros alargados, unos con forma de banana. Bueno, cuando ocurre eso es porque el Quintero utilizó las semillas de un híbrido. Entonces, claro, en sus hijos se vuelven a ver la multiplicidad de factores que se habían aunado en el híbrido. Claro, por eso aparecen todos diferentes. A veces son muy bonitos, pero no para el mercado. Son casi decorativos. Claro. Bueno, pero digamos, el híbrido lo podía hacer cualquiera. De hecho, lo hacía el Estado, lo hacía el INTA lo regalaba. El tema es que entonces, ¿cómo hacer semillas que te puedas apropiar? Y ahí surgieron los transgénicos. No, los transgénicos es una manera, porque necesitas laboratorios muy caros y necesitas equipos científicos, y entonces es muy difícil reproducir un transgénico. Entonces las multinacionales pensaron, así, de esta manera los tenemos agarrados a los productores, porque esta semilla no la van a poder copiar. Esta semilla, el tema es que en la Argentina esa semilla llegó sin patente, porque el interés oculto de Monsanto era que se difundiera en el Cono Sur. Claro. Entonces, ellos patentaron el gen de resistencia a Roundup, pero no la soja que lo tenía. ¿Comprendes? Entonces, sí. ¿Qué se hizo? La soja se repartió por bolsa blanca. Bolsa blanca se llama a cuando el productor, o viene de cuando se utilizaba la bolsa de harina, que tenía un rótulo en azul. Ajá. Suponete de molinos de molinos o lo que fuere. Sí, claro. El productor lo daba vuelta, dejaba el rótulo para adentro y ahí metía su semilla y se la regalaba o se la vendía al pariente, al vecino, lo que fuere. Uh-huh. Entonces, bolsa blanca quedó como denominación de la semilla que circula de una manera ilegal o al margen de lo legal, digamos. Claro. En estos intercambios que en el campo son muy naturales, ¿viste? Siempre han sido muy naturales, pero cada vez se van ido criminalizando más. Claro. Entonces, en este caso, Monsanto alentó ese tipo de contrabando, a tal punto que en aquel entonces estaba, yo no me acuerdo, fue antes de Lula, antes de que llegara Lula, no me acuerdo quién estaba en el gobierno de Brasil. Cardoso. Pero Río Grande Cardoso, do Sul, ¿no? Sí. Se había declarado territorio libre de transgénicos. Ajá. ¿Por qué? Porque se hacían los foros sociales mundiales y había una gran un gran debate acerca de estos temas. Había llegado José Bové, el francés de la vía camponesa. Sí. Bueno, entonces había una gran exaltación acerca del rol de Porto Alegre y de Río Grande do Sul, además generador de la vía campesina. Viste, en gran medida del Partido de los Trabajadores, en la época en que el Partido de los Trabajadores era parecía una maravilla. Sí. No como ahora, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces en esos años románticos de exaltación, el gobernador se apresura y hace una medida un poco demagógica y declara al territorio libre de transgénicos. Uh-huh. ¿Qué hace Monsanto? Le dice a cualquier productor brasileño, el que tenga el rótulo de la bolsa de semillas soja RR, le regalamos al Roundup. Claro, pasaban los camiones de bolsa de contrabando y seguramente ahí se compraba a la policía de la frontera, lo que fuere, porque te digo que Héctor Huergo lo comentaba en Clarín Rural. Dice, la izquierda brasileña se jacta de tener un territorio libre de transgénicos y en realidad están trabajando con la soja nuestra, que le llaman Maradona, porque no había con qué darle. Claro. Y le decían la soja Maradona. Bueno, en un momento dado, toda esta soja que la compraban los chinos, y la compraban a un sobreprecio, porque se suponía que era una soja no transgénica, una soja convencional. Claro. Entonces los chinos dicen, no, mire, nosotros vamos a empezar a comprar soja a la Argentina porque realmente no tiene sentido pagar tanto la soja a ustedes. Sí, pero la misma, entonces, claro. Entonces los brasileños dicen, no, pero la soja nuestra es diferente. Y no es tanto, le dicen los chinos, miren, no es tan así. Claro. Entonces hacen un análisis y le da que el 70% de la soja que le estaban vendiendo a los chinos como convencional era transgénica. Ya. Entonces, ¿qué hacen? El gobierno entra en, se pone loco y queman dos o tres campos, dos o tres ojales. Ajá. ¿Y qué pasa? Es la época de las elecciones, cuando gana Lula en todo el país, y pierde en Río Grande do Sul, y pierde por esto, por las medidas locas que tomó el gobierno reprimiendo la soja transgénica después de haber alentado una política muy demagógica, ¿no? Sí, entonces Lula pierde ahí, que era además, fíjate que el Río Grande do Sul es prácticamente la base de casi toda la dirigencia política brasileña, y ahí lo pierde. Sí, y entonces Lula asume el gobierno con una ley brasileña que prohibía negociar y comercializar transgénicos, y se encuentra que tenía 40 millones de toneladas de soja transgénica esperando para hacer. Entonces, bueno, hace una excepción a la ley, dice por este año únicamente, bueno, al otro año tenía 5 veces más, ¿viste? Claro, entonces levantan claro. todo y levantan la bandera de los transgénicos. Bueno, eso pasó en Paraguay, que la soja argentina, también en Paraguay estaba prohibido por la Constitución, la soja argentina cruzó la frontera como quiso, uh-huh. y hoy Paraguay está devastado, claro. por eso nos están llegando tantísima gente paraguaya al Gran Buenos Aires, sí, porque la soja ha deforestado, ha barrido con las poblaciones. Es imposible vivir en Paraguay. Uh-huh. Te digo, una hija mía estuvo viviendo en la cabaña de unos, hace años de esto, en la casa de unos campesinos, y de noche sentían unos ruidos sobre el tejado, que caí, de vez en cuando había un golpe, y preguntó qué eran, y eran las gallinas que viven en los árboles y caían muertas. Uh-huh. Es el grado de contaminación, a tal punto que al año siguiente, cuando ella fue, no había más gallinas. Dice, antes de que empezaran a fumigar, mataban a todas y las trataban de frizar, ¿viste?, de hacer algo, porque no, ya no podían sobrevivir. Bueno, toda esa gente, al principio murieron las gallinas, después empezaron a morir los niños. Claro. Toda esa gente está en el Gran Buenos Aires, están en Moreno, están en el Merlo, ¿viste? Y es la consecuencia de una política argentina muy loca y muy entreguista y muy colonial, ¿no? Que no tuvo, digamos, una visión política mezquina, ¿no? Que miraba el mañana, los negocios de hoy, y no fue capaz de prever qué iba a pasar con el Cono Sur en los años próximos, ¿no? Sí, bueno, un lindo paneo por esta historia, que además está por cumplirse los 20 años, ¿no?, de esta apertura indiscriminada. Sí. Y fíjate que yo te llamo la atención, el último gran debate político argentino fue el de los candidatos, sí. ¿no?, Macri y Scioli. Sí. El tema, pero ni una palabra. No claro. se tocó el tema. De eso no se habla. Siendo que para mí es uno de los más grandes problemas de la Argentina, y no hay caso. No. Yo te digo, lo de Lino Barañao, que sorprendió a muchos, yo le escribí a Margarita Stolbizer, que uh-huh. supuestamente era la izquierda progresista, porque ella dijo lo mismo que dijo Macri. Dijo, el único área rescatable del gobierno de Cristina es la que dirige Lino Barañao. Esto lo dijo Margarita Stolbizer, que no ganó, pero también lo había dicho Macri y lo había dicho ahora su vicepresidenta. Y bueno, y continuaron, ¿viste? Yo en un video arriesgué la idea de que podía seguir siendo ministro y acerté, muchos creen que soy profeta por eso, pero en realidad es que estaba cantado. Claro, las claro. políticas de que ciertas políticas continúan, ¿comprendes? Sí, Grobo Copatel en la crisis del campo, Grobo Copatel estuvo siempre respaldando al gobierno. Sí, totalmente. Y además Eduardo Elstein, le presta a Néstor el departamento de Puerto Madero para que arme su búnker. Pero fíjate que en los últimos tiempos Grobo Copatel empieza a hacer críticas y empieza a plantear que el sojero no solamente está perdiendo sus ganancias, sino que empieza a arriesgar su capital. Uh-huh. Esto lo dijo un mes antes de las elecciones. Uh-huh. Y ahora, fíjate qué casualidad, el hijo de Grobo Copatel es la mano derecha de Marcos Peña en el gabinete. O sea, claro. Hay una continuidad de intereses que hay que develar y debatir si nosotros queremos volver a ser un país independiente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ocurren dentro de todo esto algunas cosas que parecen como inexplicables, ¿no? Como que ciertos científicos o un grupo de científicos del INTA se van separando, se van alejando y hacen un informe bastante crítico sobre la situación de los campos que han sido fumigados intensamente. ¿Eso te parece, y por mi parte es la última pregunta, ¿no? ¿Eso te parece que le pone una fecha de vencimiento a este modelo? Sí, mira, en general, cuando los técnicos, si hay algo que no le podemos acusar es que sean apocalípticos. Claro. Al contrario. Exacto. Yo cuando algún técnico del INTA advierte que va a haber un desplome de los campos, uh-huh. yo digo, además de que está diciendo algo que él está convencido de que es así,